Bienvenidos al tercer programa de Lingua Franca. En el programa de hoy hablaremos de parlamentarismo y sistemas horizontales. Para ello, contaremos con las intervenciones de Félix Rodrigo Mora y José Ángel Medina. Para finalizar, reseñaremos el libro La miseria del feminismo. Un poco de música y empezamos. Estás escuchando Lingua Franca. Radio de Acción Directa. Félix Rodrigo Mora es escritor de varios libros y ensayos de crítica política. Hoy nos va a hablar sobre el parlamentarismo como sistema de dominación. La charla, en su versión completa, está contenida como capítulo en el libro Ética y Política por una revolución fundante de una sociedad libre,

Lingua Franca. Radio de Acción Directa. Continuamos con una entrevista a José Ángel Medina, especialista en psicología de los grupos. Con él charlaremos sobre otros métodos de organización y los problemas habituales que pueden surgir. Con grupos inteligentes se pretende aportar herramientas útiles para un mejor funcionamiento en grupo. La intención de esta pequeña, de este pequeño comentario que quiero hacer, la intención es doble. Por un lado, me gustaría mostrar cuáles son las posibilidades, las potencialidades, las ventajas que tienen los grupos entendidos como colectivos de gente que se reúne para hacer cosas, que se junta para hacer cosas. Y por otro lado, contar cuáles son las dificultades o las barreras o los peligros a los que se enfrentan los grupos cuando tienen que realizar una tarea. Pero en general, cuando uno se junta con otras personas, suele ser porque quiere juntarse con ellas. Habitualmente la gente dice que la famosa frase de que un grupo es más que la suma de las partes, pero tiene experiencias que desdicen eso. En principio sí que me gustaría decir primero cuáles son las cosas que hacen que un grupo sea bueno, que un grupo sea potencialmente más poderoso que las personas cuando trabajan aisladamente. Existen muchas razones, pero yo voy a enumerar algunas. La primera razón es la cantidad de información que manejan. Ahora que estamos en la era de información, ¿no?, y los discos duros y las CAS y los gigas, etcétera, pues por una mera suma nos daríamos cuenta que 5 personas, si juntamos toda la información que acumula su cerebro, es mayor que la de los cerebros aisladamente. Aquí la gente se equivoca porque piensa que el cerebro va uno encima del otro y que es como un almacén. Pero no, claro, hay cosas que los dos sabemos. Entonces, si los dos sabemos, pues ya no son diferentes. Pero la acumulación total hace que la cantidad de información sea mucho mayor. La segunda gran ventaja, para mí es una de las principales, es que los grupos tienen capacidad para cambiar su punto de vista. Es decir, en un grupo, por el hecho de estar 5 personas, por el hecho de estar 20 personas, hay 20 puntos de vista diferentes sobre los problemas, sobre las cosas, sobre las realidades o sobre las cuestiones que se tratan. Luego con eso nos podemos hacer un lío o puede venirnos a jugar a favor. En general, si lo hacemos bien, juega a nuestro favor. Tercera ventaja, que tiene un poco que ver con la que decía antes. Los grupos tienen acceso al pensamiento de interacción. Los grupos, cuando hay varias personas, pueden pensar juntas. La idea es que cuando yo pienso, pienso solo. Y mis recorridos neuronales, y esto es fisiología pura, suelen tender a repetirse. Por eso las mismas personas siempre solemos dar con las mismas soluciones a los mismos problemas. Porque, esto lo saben los expertos en ciencia psicológica, porque los recorridos neuronales, una vez que se establecen, tienden a repetirse y a no ir por otro camino. ¿Qué es lo que ocurre cuando estamos dos personas? Pues que mis recorridos neuronales habituales pueden ser alterados por las opiniones, por los gestos, por las ideas y por las aportaciones del de al lado, y viceversa. Si somos 20, tenemos 20 cerebros dispuestos a ser alterados por otros 19 cerebros. Y eso lo que da es riqueza. No da... Da un poco de lío cuando hay que ponerlo sobre la mesa. A veces es un poco gallinero, pero no deja de ser una ventaja. Cuarta idea, la diversidad. Que para todo el mundo es un problema. Cuanto más diversos, peor. La historia del planeta desde el punto de vista natural y la historia de la civilización desde el punto de vista social lo que dicen es justo lo contrario. Que la diversidad es la que sustenta la vida. Eso pasa en la naturaleza. Pero también pasa en las civilizaciones a lo largo de mucho tiempo. La complejidad social, la diversidad social, lo que permite es el reparto de las tareas, permite el acceso a proyectos complejos, permite cosas como, por ejemplo, cambiar la propia civilización, que tiene su aquel, ¿no? Sin embargo, cuando trabajamos en grupo, la diversidad nos molesta. Nos molesta porque, igual que pasaba con algunas de las cosas que decía antes, si está mal resuelta, realmente es un problema. Igual que pasa en los ecosistemas. Cuanto más rico es el ecosistema, más equilibrio necesita. Quinta idea, quinta cuestión que hace que los grupos y que los colectivos sean más potentes. Los grupos pueden procesar en paralelo, cosa que una persona no puede. ¿Qué significa procesar en paralelo? Significa poder desarrollar una tarea intelectual compleja a la vez que otra tarea intelectual compleja. Los grupos, como se pueden partir, como se pueden fragmentar, pueden acometer diversas tareas a la vez. Los grupos, sobre todo los colectivos reivindicativos, los ideológicos, lo que se llama técnicamente las idiocracias, están muy acostumbrados a eso, a que tú llevas la parte económica y yo llevo la parte técnica. Pero eso no está tan claro para mucha gente, porque piensa que todo el mundo tiene que hacer de todo. Lo siguiente, ya estamos afinando, ¿eh? Cuando una persona se lleva la contraria a sí misma, lo pasa fatal. Los seres humanos nos llevamos muy mal con las paradojas. Es una cosa que llevamos mal, las paradojas, las contrariedades, ¿no? Las quiebras, las ideas y sus contrarias. Eso en un cerebro único funciona fatal. Sin embargo, en un cerebro colectivo funciona mucho mejor, porque somos más capaces de acometer las tensiones. Si eso me pasara a mí dentro de mi cerebro, me costaría mucho avanzar. Sin embargo, un grupo puede asumirlo, explicitarlo y generar proyectos, acciones, actividades y posibilidades en las dos direcciones, sin tener que elegir ninguna, sin tener que pasarlo mal por tener las dos en su seno. Eso en los colectivos políticos pasa mucho más que en los colectivos institucionales. Más cosas que le pasan a los grupos. Los grupos no se sincronizan emocionalmente. La falta de sincronía viene a decir algo así, que cuando tú estás mal emocionalmente, te cuesta mucho trabajar. Por una sencilla razón, y es porque el cerebro humano, cuando se carga negativamente de emociones, es decir, cuando está triste, cuando está enfadado, cuando está avergonzado, cuando tiene miedo, es como si fuera más pequeño, es como si se convirtiera en el de un gato. Por eso cuando estamos enfadados es mejor no tomar decisiones, porque estás enfadado y tomar decisiones te pasa luego un mes o un año o toda tu vida renegando la decisión que tomaste enfadado. ¿Qué es lo que ocurre en un grupo? Que es muy complicado que todo el mundo esté enfadado a la vez. Incluso puede ser que se enfaden muchos del grupo, pero todos. Cuando digo enfadado, digo entristecido, desanimado, desilusionado, desesperanzado, avergonzado, muerto de miedo, lo que sea. Los grupos, además, suelen ser más arriesgados y más resistentes. Los grupos arriesgan mucho más cuando tienen que tomar decisiones. Pues claro, tú puedes utilizar el riesgo para apostar en un casino, lo cual es bastante poco inteligente, o puedes utilizar el riesgo para cometer acciones que vayan desde el cambio hasta la reivindicación y desde la reivindicación a un planteamiento bastante natural, pero que vaya un poco más allá del riesgo que tú tomarías si estuvieras solo. A su vez, como complemento al riesgo, está la resistencia. La gente aguanta más. Imagínate un grupo de personas sujetando una carga muy pesada y el momento en que tú dices, yo no puedo más, o sea, me voy de aquí. Entonces las posibilidades de que alguien te diga, venga, aguanta un minuto más, son mucho más altas. Las dos últimas cosas que quiero decir sobre qué pueden hacer los grupos que no pueden hacer las personas solas. Una, los grupos tienen mayor control de calidad, los grupos son menos chapuceros. Los colectivos son capaces de incrementar la cantidad de áreas que cubren, de completar mejor las tareas, en general de acceder a tareas mucho más complicadas. Por lo tanto, su control de calidad es mucho mayor. Las cosas que fabrican, las fabrican mejor. Por último, la historia lo que dice es que las soluciones colectivas son las que han ido sacando a los seres humanos de los atolladeros. Del hambre, de las glaciaciones, de la sed, de la barbarie, etcétera. También nos han metido en ella, ¿eh? Todas estas ventajas que tienen los grupos, que dichas así, dices, uy, qué de ventajas tienen los grupos, ¿no? Pues la pregunta siguiente es, ¿qué le pasa a los grupos? O sea, si son capaces de hacer tantas cosas bien, ¿por qué hacen tantas cosas mal? ¿No? Desde mi punto de vista, ocurren dos cosas fundamentales. Una, los grupos y los colectivos no sirven para todo. Un grupo es muy bueno teniendo ideas, pero es muy malo escribiendo papeles. Un grupo es muy bueno juntando votos, pero es muy malo contando los votos. Hay tareas que se pueden hacer en grupo de forma mejor y tareas que es mejor no hacer en grupo. Pero como los grupos pueden partirse en tríos, en parejas, en comisiones y además en personas individuales. Con lo cual las tareas que se hacen mejor de forma individual siempre están resueltas o siempre se tiene la posibilidad de resolverlas. Entonces, en primer lugar, yo creo que uno de los grandes problemas es que la gente piensa que el grupo es en sí mismo bueno. Y no, el grupo es en sí mismo bueno si se utiliza para lo que se tiene que utilizar. La segunda razón, que es la principal, es que los grupos cuando se juntan, cuando las personas se juntan a otras personas, empiezan a aparecer fenómenos que antes no aparecían. Como no tienes esos problemas, parece que los problemas que te genera el grupo hacen malo al grupo. Y simplemente lo que hacen es que generan unas condiciones que hay que controlar, que hay que pensar en ellas. No son muchas, pero a veces son definitivas. Por ejemplo, la primera afirmación que voy a hacer es un poco evidente. Los grupos necesitan comunicarse. Pero lo importante es por qué necesitan comunicarse, no que necesitan comunicarse. Yo estoy permanentemente en contacto con todo mi cerebro. No me tengo que contar nada, porque ya lo sé. Sin embargo, si yo me pongo a trabajar con dos personas, necesito acceder a su cerebro. No tengo más remedio para pensar juntos, para ponernos de acuerdo, para tomar una decisión, para oponernos o para lo que sea. Luego hay una primera cosa que hay que atender, que los sistemas de comunicación dentro de un colectivo, dentro de un grupo, tienen que estar bien armados, tienen que estar cuidados y tenemos que asegurarnos que la gente tiene pues, las habilidades, las competencias, las posibilidades de hacer bien esa comunicación. Segunda cosa que le pasa a los grupos suelen ser muy reactivos. No tienen una lógica de camino, no tienen una lógica de diseño, no tienen una lógica planificadora, sino que van hablando. Se ponen a hablar, entonces repite temas, se salen de un tema y se meten en otro, van derivando, van moviéndose. Como yo reacciono a lo último que ocurre, no hay ningún orden razonable. Entonces, los grupos tienen que hacerse con un sistema que les permita no derivar, no reaccionar. Conocemos alguno, ¿eh? Agenda, orden del día, proyecto, planificación. Esos son caminos para recorrer. Hay una lógica y un poco perversa de la naturalidad, de la espontaneidad, ¿no? Que es más bonito lo espontáneo. Y se nos ha ido la cabeza. Porque una cosa es que sea más bonito lo espontáneo y otra cosa es que prefiramos nada a lo espontáneo, a que no sea espontáneo. Otro problema que tienen los grupos es el protagonismo. Ay, es que esta palabra me da un poco de miedo. El problema que tienen el grupo, los grupos, es cómo enfrentan el protagonismo. Los seres humanos estamos diseñados para querer ser protagonistas de las cosas. Y entonces cuando le decimos a alguien, tú es que siempre quieres ser protagonista, se nos está olvidando que nosotros también. ¿Qué ocurre en un grupo? En un grupo es un entorno perfecto para protagonizar las cosas. Porque tú hablas y la gente te mira. Tú hablas y la gente afirma. Es más, tú a veces propones y la gente acepta. Y eso te da regustillo. Tampoco es que te arregle la vida, pero podríamos decir que es una cosa agradable. Muchos grupos, por cuestiones ideológicas, abogan por olvidar el protagonismo personal. Dicen, olvidemos los protagonismos personales en aras del beneficio colectivo. Y no sale. No sale porque no se le puede arrancar a la gente su motivación, una de sus motivaciones centrales. Lo que sí que se puede hacer, igual que pasa con la comunicación, igual que pasa con la deriva reactiva, lo que sí que se puede hacer es trabajar de forma que el protagonismo se redistribuya y que no se concentre en las personas que mandan, en las personas veteranas, en las personas que mejor hablan en público, en las personas que están más entrenadas, suelen captar más protagonismo. Tú tienes que arbitrar y articular sistemas que vuelvan a redistribuir el protagonismo. Por ejemplo, la partición de los grupos, el clásico trabajo en comisiones u otras cosas, que son formatos de redistribución del protagonismo. La otra cara de la moneda del protagonismo es el miedo. Un grupo es un lugar perfecto para ser protagonista y es el lugar perfecto para meter la pata y hundirte en la miseria. Si algo tenemos miedo es a no ser brillantes, a no ser buenos. El miedo es irracional. Y el miedo es miedo a participar, miedo a no decir, miedo a decir lo que no hay que decir, miedo a no ser perfectos, etc. Y eso afecta notablemente a las capacidades que tiene el grupo, porque si un grupo tiene mucha información, muchos puntos de vista y muchas potencialidades, pero no somos capaces de sacarlos del cerebro y ponernos en la mesa, es como si no existieran. Entonces, esta doble cara de, por un lado, quiero quedar bien, pero sobre todo no quiero quedar mal, explica una parte importante de todas las conductas de participación. Y casi todas las técnicas que existen de participación colectiva, casi todas trabajan por ahí, por la vía de la redistribución, el reparto y la bajada del miedo. Otra cosa que tienen en cuenta los grupos es el tiempo, ya lo decía antes, como hay que sacar las cosas del cerebro, pues hay que invertir tiempo en eso. Es la única variable que no puede resolver un grupo. Un grupo puede ser más creativo, puede ser más justo, puede ser más resistente, puede ser más útil, puede ser más práctico, puede ser más teórico, puede elegir. Lo que no puede elegir es ahorrar tiempo. Como hoy en día el tiempo es la variable principal de la eficiencia, los grupos salen perjudicados. Entonces, como el tiempo está sobrevalorado, una cosa que sobre todo te hace gastar tiempo está perdida. Los dos últimos problemas son, uno, que cuando los grupos producen de forma fragmentada. Es decir, que la cosa no encaja a la primera. Ojalá cada vez que produjéramos en grupo, produjéramos como fichas de puzzle, ¿no? Imaginaos que cada uno cuando está en un grupo vomita fichas de puzzle, ¿no? Entonces van saliendo las fichas de puzzle, solo hay que ponerla boca arriba y hacer así. Pero no, es como si sacáramos fichas de puzzle, pero mal troqueladas. Entonces lo que hay que hacer es ver, esta debe ir con esta, pero ¿qué le pasa? Pues hay que recortar un poco. Por último, lo que ocurre hoy en día es que todos los valores sociales, todos los valores culturales y todos los valores educativos apuntan a cualquier sitio menos a los colectivos. Estamos desentrenados. Nadie nos enseña. O sea, de repente alguien te dice un día, hay que trabajar en equipo, y tú dices, pero ¿dónde se aprende eso? ¿Por qué ocurre esto? Porque la cultura nos dice, primero, es mucho mejor acudir a un especialista que al saber colectivo. El valor de la ciencia ha crecido tanto que nos entregamos a los especialistas en ciencia, al psicólogo o a la psicóloga, al economista o a la economista, a pesar de que, por ejemplo, la agrupación de madres sabe mucho más de enseñar a hablar que la gente de logopedia. Solo que nos han dicho que solo sabe el que dicen que sabe. Y eso perjudica mucho a los grupos. ¿Por qué? Porque uno tiende a tener la siesta al ignorante, ¿no? Como no sé, no estoy obligado a decir nada, ni estoy obligado a hacerlo. Otra cosa que hace el sistema cultural es desprecia la cooperación. El sistema, apoyado sobre todo en la tele y en la publicidad, lo que ha hecho es arrinconar la cooperación en el campo de lo ideológico y en el campo de lo afectivo, ¿no? O sea, si a ti te gusta la cooperación, eres o majete o ideológicamente está muy a la izquierda. Que además, como que ahí no tiene representación política, tampoco es como una especie marginal de cosa. Maja, simpática, o sea, cae bien. O sea, si tú dices cooperación, caes bien. Pero no, pero precisamente porque no eres molesto, ¿no? La tercera cosa que hoy en día la sociedad y la cultura nos dice en contra de los grupos es lo que comentaba antes de la velocidad, de cuanto antes mejor, y un grupo de luego cuanto antes peor. La jerarquía, el aprendizaje de la jerarquía, fíjate que cuando eres pequeño, en la educación infantil, a vosotros yo creo que no, todavía ya nos ha pillado, pero de 0 a 3 años, de 0 a 5 años, los niños hacen una cosa que se llama asamblea en todas las escuelas infantiles, ¿no? Y hablan ahí y dicen, ay, ¿qué vamos a ver hoy? Esto, ¿y aquí qué canción queréis cantar? Esta. Bueno, la asamblea ya a partir de primero de primaria pasa a este lugar marginal que te digo, ¿no? Que es, apúntate en un colectivo de estos y haces asambleas todas las que quieras. Pero aquí manda el que está encima de la tarima, que es un señor con barba que va a decidir si eres capaz de acceder a secundaria y por lo tanto a bachillerato y por lo tanto a la universidad y por lo tanto a la élite social. Así que ten cuidadito y respeta al de la tarima. Digo, os pongo este ejemplo porque es todo apunta a que la jerarquización es la forma natural de estar junto a otras personas. ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene menos? ¿Quién tiene el coche más grande? ¿Quién tiene uniforme? ¿Quién tiene poder? Eso sí, nos gusta recubrirlo de tinte democrático, que hay dos fundamentalmente. Uno, votar. Tú si votas, tienes el cielo ganado. Y la otra es debatir. Si tú debates, todo también es. El colmo ya es debatir y luego votar. O sea, eso ya es la bomba. Pues fíjate qué trampa. Debatir, que está asociado culturalmente y socialmente a la democracia. Debatir es un lugar en el que se combate. De hecho, viene del mismo lugar. Debatir y combatir. Debatir es un combate en el que las personas mejor preparadas intelectualmente, las más rápidas de pensamiento y las que mejor hablan van a ganar. Lo cual no quiere decir que sean las más inteligentes. Primero ya el concepto de que alguien va a ganar y alguien va a perder ya dice bastante poco de nuestros colectivos. Pero a su vez no ganan ni las mejores propuestas ni las mejores ideas. Ganan las personas mejor defensoras de sus ideas y sus propuestas. Y además hay como tres lógicas que son fundamentales. Una, los grupos tienen que escoger las formas en las que se reúnen. Y eso significa organizarse, pensar, hacer planes, decidir lo que van a hacer antes, decidir lo que van a hacer después. Alguien tiene que pensar por el grupo cómo trabaja y luego el grupo trabaja. Segundo, los grupos tienen que fragmentarse, tienen que dividirse en partes. Esta vieja idea de todos en todo, todo el rato, es un error tradicional de los lugares horizontales. Así que escoger la forma en la que se trabaja, fragmentarse e incorporar las técnicas. El debate, como decía antes, que es la técnica por antonomasia, desde luego no favorece la productividad del grupo. Yo defiendo los grupos, defiendo los colectivos. Creo que la única forma de desarrollar algo inteligente en este mundo que tenemos ahora, que no es especialmente inteligente, es por la vía colectiva. Los enemigos pues son todos de carácter individual. La publicidad, los medios de comunicación, el pensamiento único y los cuatro poderosos. Por eso sí que defiendo los grupos inteligentes, porque los grupos inteligentes no están formados por gente inteligente. Los grupos inteligentes son gente que, independientemente de si son tontos, inteligentes o medio listos, son capaces de aprovechar su potencial como colectivo. Cualquier duda o sugerencia, escríbenos a linguafrancaradio@gmail.com. Hoy hemos elegido para reseñar el libro La miseria del feminismo, publicado en la revista francesa La Guerra Social en 1977. Como avisan sus editores, Elephant Editions, esta obra sigue de actualidad y la consideramos indispensable a pesar de haber podido ir perdiendo detalles de traducción en traducción. Así declaran. El movimiento feminista que surgió ante la necesidad de la liberación de los roles de género fue cayendo en la especialización y se convirtió en incapaz de realizar una crítica más global. Su trabajo consistió en obtener derechos, reconocimiento, protección para las mujeres como una categoría social reconocida conforme a la legislación. En la actualidad, el feminismo está totalmente integrado en el sistema, por lo que no es capaz de cuestionarlo. Ha entrado en su juego, llegando al extremo de luchar más por el aumento de penas en los casos de agresión, por ejemplo, que por su propia liberación. La miseria del feminismo plantea un rechazo a la criminalización de la figura masculina, que basa sus razones para la discriminación en la teoría esencialista, atribuyendo las categorías de bueno y malo a uno y otro sexo. La autora pretende desmitificar lo femenino y romper con los tan manidos adjetivos asociados a uno y otro sexo, sin atender a razones con una mínima validez científica. El feminismo demuestra ser incapaz de comprender la evolución de la situación femenina y la miseria de las mujeres. Al reducir la situación masculina a una cuestión de poder y al fomentar el enfrentamiento entre hombres y mujeres, llega a ser incapaz de hacer una crítica verdadera al comportamiento masculino. Este libro revoca los ya rancios esquemas estandarizados de lo femenino y lo masculino, buscando un análisis más profundo de temas delicados como son el aborto y la violación. Es aquí, sin duda, donde podría despertar más polémica. Este texto desentierra los temidos tabúes que perviven en los entornos antagonistas y reivindica el deseo, el descubrimiento de uno mismo y de la propia identidad como arma contra la exclusión sexual, arremetiendo duramente contra la miseria de lo igual y lo uniforme. Este cuestionamiento de la lucha feminista entraña uno mayor, que se opone a las relaciones de dominación y desemboca en un desenmascaramiento de sus profundas contradicciones. Esta obra es una expresión de sinceridad y coraje, dada la mala aceptación que los colectivos críticos dan a cualquier mensaje que cuestione la crítica de la crítica, que se adentre en la complejidad de la realidad de los movimientos y luchas sociales y trate de evitar los fanatismos, buscando no el reconocimiento que produce la repetición acrítica de los dogmas autoimpuestos, sino la verdad como lienzo sobre el que empezar a trabajar por una justicia social real, sin autoridad y sin estados. El libro que reseñamos hoy consta finalmente de una brevísima pero acertada descripción de lo que los autores dan en llamar la ideología de la victimización, y que se relaciona dramáticamente con el texto anterior, rechazando una ideología que promueve el miedo, la debilidad individual y por lo tanto dependencia en grupos de apoyo basados en la protección paternalista de las autoridades, y una ceguera ante todas las realidades e interpretaciones de la experiencia que no se amolden a la propia visión de uno mismo como víctima. Con una frase que a los que creemos en una revuelta radical nos hace sentir la sangre recorriendo el cuerpo, comienza la conclusión de este escrito. Solo un rechazo consciente de la ideología de la victimización y un rechazo a vivir en el miedo y la debilidad y la aceptación de la fuerza de nuestras propias pasiones y deseos, como individuos que somos tan grandes y tan capaces de vivir más allá de todos los roles sociales, puede proporcionar una base para la rebelión total contra la sociedad. www.lalinguafrancaradio.com.